El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Muy buenos días tengan todos ustedes, mi radiotiempistas. Comenzamos a esta hora cuando son las 9 de la mañana de este viernes 16 del 2021. Tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate que estás en conciencia. Y saludamos a todos aquellos oyentes que me escuchan en el área metropolitana de Caracas, en todos sus municipios, en el estado La Guaira, en el estado Carabobo, en el estado Aragua, en el estado Guárico y más allá, en los países extranjeros fuera de Venezuela, lógicamente, como República Dominicana, como los Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, donde usted me esté escuchando a través de la página web de Radio Tiempo 1200 AM, que lo puedes escuchar a través de tu celular. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero, con mucho amor y mucho cariño, como todos los viernes a esta hora, 9 de la mañana. Si usted quiere escribirme, lo puede hacer por un SMS al 0414-114-3996. Y también me puedes escribir en las redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R, o también en las redes sociales de la congregación, en la iglesia, arroba iglesia C de Amor. Ahí tú me puedes ubicar, me puedes escribir o con toda confianza también me puedes llamar. Eso sí, me avisas primero, te identificas con nombre y apellido y la congregación a la cual tú vas. También puedes integrarte a nuestro grupo que cada día está creciendo cada vez más, en nuestro grupo de Telegram. Si tienes Telegram y te lo bajaste a tu celular inteligente, nos busca. Ahí mismo hay un buscador con una lupita y pones Por Amor a Ti con 3 y al final. Y nos vas a ubicar, vas a ver una fotografía pequeñita con el nombre Por Amor a Ti y mi cara. Y bueno, comenzamos con este programa. Ya es muy conocido de ustedes que nos vamos primero con las efemérides, y hoy es el Día Mundial de la Voz. Ojalá les encante la voz. Bueno, yo no tengo voz de, como dicen, FM, una voz de comunicador, pero bueno, a ustedes les agrada este programa, porque me lo han hecho saber, me han escrito, me han llamado, me piden oración. Estamos, esta es una iglesia al aire prácticamente. Este es un ministerio porque depende del ministerio Por Amor a Ti de la iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia que está esperando que pase la pandemia para podernos reunir nuevamente, pero para eso tenemos que esperar que todos estemos vacunados o que baje la cantidad de contagiados. Recuerde que usted es parte de la iglesia, usted es iglesia, y donde usted está, está la iglesia. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿En la cocina? ¿Estás trabajando en una dependencia pública o privada? ¿Estás en tu cuarto? ¿Estás en la playa? Ahí donde tú estás, está la iglesia, y tú te puedes comunicar con cualquier otro que no cree y compartirle el evangelio. Eso es importante. Recuerde que nosotros como iglesia tenemos un poder mayor, y ese poder es el poder del Espíritu Santo, dinamis, dinamitas, que es la traducción, que es el poder. Y todo cristiano tiene al Espíritu Santo, porque si no tuviera al Espíritu Santo no sería realmente salvo, porque ¿cómo te vas a levantar en el día del arrebatamiento? ¿Quién te levanta? El poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y bueno, como estábamos diciendo, hoy es el Día Mundial de la Voz, también el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Esto es muy importante porque se usa mucho, se habla así porque se usa mucho la mano de obra barata de los niños, pues abusan, pagan menos y prácticamente lo tienen como esclavos trabajando en grandes fábricas en el mundo, y eso debe ser penado. Hoy, por lo tanto, se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. También un día como hoy nace Francisco Espejo, 1758, abogado venezolano. Y se celebra un aniversario más de la Batalla de Arao, 1814. La Batalla de Arao fue un encuentro librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas republicanas del general Santiago Mariño y el ejército de José Ceballos en la sabana de Arao, cerca de San Carlos. Y fíjense algo muy importante, curioso, que en lo personal yo no sabía. San Carlos es una ciudad venezolana, como todos nosotros conocemos, de la capital del estado Cojedes y del municipio Ezequiel Zamora. Esta ciudad fue fundada en 1678, pero aquí viene lo curioso. Y su nombre completo, o sea, su nombre real, es San Carlos de Austria. ¿Qué tal? O sea, debe haber sido algún príncipe austriaco. Habría que leer un poco más de esta historia, pero ese es el nombre completo de San Carlos. San Carlos de Austria. Suena así como monárquico, justamente cuando se está conmemorando. Y precisamente mañana es el velatorio del príncipe Felipe, el esposo de la reina británica, que todos ustedes ya se habrán enterado. También un día como hoy muere Joaquín Crespo, 1898, militar y político venezolano. También muere Alejandro Chastain, 1928, era un arquitecto venezolano. También muere Carlos Donoso, de muchos de nosotros lo conocimos, lo vimos a través de la televisión. Él era abogado, humorista, trílocuo, imitador, cantante y guionista del teatro venezolano. Así que con esto terminamos nuestras efemérides que siempre recordamos, y básicamente las efemérides de nuestra nación, porque el que no conoce el pasado no sabe por qué tenemos este presente y cómo podemos irnos al futuro. Y nos vamos con nuestro versículo del día, y hoy es muy importante el versículo. Ya ustedes saben que me encanta la Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer Romanos 8, 31 al 34, pero lo tenemos dividido en dos partes para el estudio muy importante que todos nosotros vamos a desarrollar, porque seguiría a Romanos 8, 36, 39. Así que preparémonos para el estudio de este subprograma Por Amor a Ti, un programa variado que sé que te encanta, que te gusta, que estás esperando todos los viernes. Estuve hablando con una hermana que me decía: pastor, lo único que no me gusta es que ya no podemos decir que nos ponga alguna música. Lo que pasa es que ahora estamos poniendo música cristiana de acuerdo al tema, y yo espero que el tema de hoy de la música te encante, una música muy de nosotros, los del Caribe, lo que nos gusta un poco la alegría, el calor. Y ya la van a escuchar cuando terminemos esta primera media hora. Bueno, nos vamos con Romanos primeramente 8, 31 al 34. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que aquí tenemos algo muy importante que nos está hablando de quién nos puede separar del amor de Dios. Muchas veces nos sentimos vacío, nos sentimos solos, producto de nuestros problemas, nos hundimos en nuestros propios pensamientos y nuestros propios problemas hacen que no podamos mirar más allá en el horizonte y perdemos, entre comillas, la fe. Pero la palabra dice que ¿qué podemos decir acerca de las cosas maravillosas como esta? Dios está a favor de nosotros, y esto es lo maravilloso que dice la palabra. ¿Qué podemos decir acerca de esto? De que Dios nos ama y que Él está a favor de nosotros. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Sabemos que nosotros como creyentes tenemos muchos enemigos. No necesariamente enemigos propiamente nuestros, sino enemigos de Dios. Porque muchos aborrecen a Dios, muchos están en contra de nuestro Señor. Y cuando se enteran que nosotros somos creyentes, pues se burlan de nuestra fe. Pero el Señor nos dice que Él está a favor de nosotros. Dios, inclusive, Él no guardó a su propio Hijo, no entregó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, por ti que me estás escuchando. Y por mí. ¿No nos hará también todo lo demás? Cuando habla de todo lo demás, es todo lo que tú deseas de bueno. Dice la palabra que siempre pensemos en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre. Hoy en día, a lo malo llaman bueno, ya lo bueno llaman malo. Y hoy en día incluso los cristianos nos hemos contagiado. A veces los cristianos tenemos mal carácter, confiamos en las cosas del mundo. Incluso nosotros los cristianos muchas veces no hacemos la diferencia, no somos luz ni somos sal, porque muchas veces por evitar del qué dirán o del temor a los demás, nos comportamos como los demás. sobre todo aquellos que trabajan, que son creyentes, que no tienen una verdadera convicción en Cristo y trabajan en medios donde el comportamiento es totalmente contrario al pensamiento bíblico, y muchas veces no comportamos como las personas que nos rodean, que no creen en el Señor. O sea, nos ponemos igual a ellos para ser aceptados socialmente. También la palabra nos dice en el versículo 33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros cuando el mundo ve que nosotros somos luz y somos sal? Nadie puede realmente acusarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, somos luz, y ven algo en ti, ven una luz, ven algo diferente. Yo le puedo contar como testimonio que hace muchos años, más de 20 años no había todavía tenido el gobierno que tenemos, ni el gobierno del presidente Chávez. Yo fui alrededor de la parroquia Altagracia. Los que son de Caracas conocen dónde está la parroquia Altagracia y dónde está el Ministerio de Educación. Y yo fui porque iba a legalizar unos estudios, pero tenía que sacar un fondo negro. Y alrededor, en ese tiempo, habían bastantes fotocopias en fondo negro. Y había una cola y yo estaba esperando realmente que me sacaran el fondo negro del documento que yo iba a sacar. Para mí, yo estaba normal, estaba tranquilo, no estaba evangelizando a nadie, no andaba con una Biblia debajo de la mano, no andaba con un tratado. En ese tiempo, pues era común tener tratados, los hermanos visitar con tratados. Hoy en día ya no tanto por lo costoso, no porque no se quiere, sino por lo costoso que es adquirir un tratado, y también porque hoy en día la gente lo lee y lo bota. Entonces, como dinero botado, hay que orar mucho antes de usted entregar un tratado para que el Espíritu Santo toque el alma de la persona. Y de pronto se me acercó una muchacha. Y usted dirá, bueno, se le acercó para darle un piropo. Pues no. La persona se acercó y me dijo, usted es cristiano. Yo la verdad que en el momento me asusté, porque parecía como que la persona tuviese espíritu de adivinación. Porque ¿cómo van a saber? Es como que te conocen, tú no tienes nada que te identifique como médico o como ingeniero o como político, qué sé yo, y te digan, usted es ingeniero. Bueno, la persona me vio y me dijo, tú eres cristiano. Yo le dije, sí, pero ¿cómo lo sabes? Me dijo, es que tú irradias como una luz. A ti se te nota que eres creyente. Y eso es lo que nos dice la palabra aquí, que nosotros somos hijos de Dios y somos sal y somos luz. Así que, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Porque nadie nos puede acusar. Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esto es lo importante, nadie. Pero nadie cuando tú haces la voluntad de Dios, porque cuando a ti te pillan, cuando a ti te agarran haciendo lo malo y tú te identificas como creyente, entonces viene vituperio, viene el hablar mal de la iglesia. Y la costumbre del mundo es que no identifican al individuo, sino que acusan a toda la iglesia y a todas las congregaciones. Por eso es importante que nosotros los cristianos seamos modelo de comportamiento ante los demás. Y si tenemos pecado oculto, pedirle al Señor, si realmente nos arrepentimos, si realmente queremos cambiar, debemos pedir al Señor que nos saque de esa situación pecaminosa y realmente ser un modelo, una persona caminando en Cristo. Bueno, dentro de las noticias, porque nos vamos después a la segunda parte con Romanos 36 al 39, las noticias nos dicen que esta noticia fue fechada ya hace un tiempito, el 4 de abril, pero está muy actualizada. Expertos advierten de la crisis ucraniana que puede agravarse en las próximas semanas y se teme una guerra mundial. Las tensiones entre Rusia y Ucrania pueden desembocar en una guerra europea e incluso mundial. La situación está difícil. Esto se debe más que todo porque Ucrania tiene, como decir, un estado o una provincia que es Crimea. La gente de Crimea quiere pertenecer a Rusia y cuando ellos hicieron la petición, Rusia tomó control de Crimea. Recordemos que Ucrania perteneció a lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas, disuelve Ucrania, se independiza y bueno, dentro de su territorio queda lo que es Crimea, que ahorita es la provincia, digámoslo así, en disputa, pero esto puede provocar y desencadenar una tercera guerra mundial, porque Ucrania quiere unirse o ya se unió a la OTAN y a la Europa, a la Unión Europea. Y bueno, los rusos pues están en contra y quieren volver a proteger a los de Crimea que se consideran realmente parte del territorio ruso. Este es el conflicto que tenemos actualmente. Y la semana pasada les estuve hablando que estuvieran muy pendientes de este famoso anticristo que dicen las noticias cristianas de este Mesías que supuestamente fue ungido y coronado. Yishkiahu ben David, le dije que estuvieran pues pendientes de este nombre. ¿Por qué la noticia es importante? Y más que todo fue una noticia que corrió dentro de el mundo hispano, el mundo castellano, el mundo español, como usted lo quiera nombrar, porque pues nosotros sabemos que nunca puede haber un Mesías. El Mesías sería para nosotros el anticristo, pero fue un montaje para algunos, una falsa noticia, no es reconocido realmente por el mundo israelí, por el Estado israelí o por las autoridades israelíes. Y tenemos aquí que el verdadero nombre de esta persona, que algunos dicen que tiene 33 años, 32, 39, no se ponen de acuerdo, es Arak Shlomo Yehuda Dek, que es su nombre real, llamado así por los rabinos que supuestamente lo idolatraron o corrieron con este nombre de este personaje, pero nunca puede ser el Mesías porque el Mesías tiene que cumplir muchas de las profecías de Isaías, entre esas nacer en Galilea, nacer en un pesebre, humildemente, donde esté el burro y el buey, o sea, prácticamente todas las profecías que cumplió nuestro Mesías, nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Yeshua, que es su nombre en hebreo, pero que usted le puede decir Jesús. Es nuestra costumbre, somos gentiles, creyentes y somos naciones salvadas por a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y con esto nos vamos a nuestra primera pausa con la canción ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Yeah. 1200 AM. Y después de esta preciosa pausa con esta canción tan hermosa, comenzamos con la segunda media hora de tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y comenzamos con los motivos de oración. Les recuerdo que cada uno de ustedes pueden escribir al número de teléfono que ya les había indicado y hacer su petición de oración, que con gusto estamos orando por cada uno de ustedes y por sus necesidades. Tenemos la lista, pero ya ustedes la tienen también. Hemos nombrado a los hermanos, gracias a Dios. Algunos se han comunicado conmigo y me han indicado cómo está la situación de su parte de petición de oración. Muchos de ustedes, gracias a Dios, el Señor ha respondido. Glorificamos y alabamos a nuestro Eterno por las oraciones concedidas, y tiene que ver precisamente de qué nos va a apartar del amor de Dios, quién nos va a separar del amor de Cristo, ni siquiera los problemas ni las enfermedades. Porque un hijo de Dios siempre va a decir gracias, papá. Gracias, Abba, Padre, por todo lo que me concedes. ¿Quién puede, el que es realmente hijo de Dios, quién puede renegar de Dios? Nadie. Ninguno de nosotros, cuando somos buenos hijos, renegamos de nuestros padres, ni de nuestra madre, ni de nuestro padre, aun cuando muchas veces nos dieron una buena nalgada porque nos portamos mal. Siempre, pues, los vamos a amar y los recordamos cuando no los tenemos. Así es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, y como un verdadero Padre, nadie nos va a separar del amor de Él. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes que me están oyendo, radiotempistas. Le voy a pedir que donde usted se encuentre, cierre los ojitos o ponga su mano en el receptor y clame y crea que realmente el Señor va a resolver tus problemas. Recordemos que todos los problemas, todas las peticiones son contestadas, pero no muchas veces como nosotros deseamos. Padre amado, gracias te damos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú en este momento, a través de estas ondas hercianas, tú nos escuchas, Padre. Tú conoces realmente las necesidades de cada persona que está escuchando este programa. Tú sabes muy bien que muchos en este momento no tienen que comer, muchos en este momento tienen problemas económicos, Padre. Muchos también tienen problemas de salud. Sabemos que la situación mundial es difícil, que ha afectado a todas las naciones del mundo, Señor. Pero yo te pido en este momento, en esta hora, que tú seas deteniendo esta pandemia y permitiendo que las naciones vuelvan a abrir para que la economía vuelva a funcionar a nivel mundial, Señor. También te pido por los médicos, por los enfermeros, por los profesores, Padre, que en este momento alguno de ellos puedan estar escuchando este programa. Que tú seas bendiciéndolos, que tú seas dándoles sabiduría, prosperándolos. Y también a nuestras autoridades que tú permites que gobiernen nuestra nación, Señor. Pero tú eres soberano sobre todo el mundo y la tierra te pertenece, Padre. Clamamos a ti y te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias te damos porque sabemos que tú concedes las peticiones y nos has escuchado. Bueno, como seguíamos comentando en el programa, tenemos Romanos 8:36-39. Y el tema, como hemos estado hablando, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Cuando habla de espada es guerra. Ahorita que estuvimos hablando precisamente de la situación mundial, recuerden que Mateo 24 nos dice: y oirán de guerras y rumores de guerra. Lo que está pasando ahorita en Europa con los rusos es que son rumores de guerra. También tenemos rumores de guerra con China tratando de, según ellos, por derecho propio, de tomar la isla de Taiwán, que en un inicio siempre fue China o pertenece a China continental, pero que ahora es una nación independiente producto de los sistemas políticos que surgen en el mundo. Pero, ¿qué nos dice Romanos 8:36-39? Nos dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta versión es de si es Reina Valera. Y esto es lo importante. Fíjense que aquí nos dice ni la muerte. En un tiempo tan difícil como estamos viviendo, donde escuchamos a cada momento que tenemos amigos, familiares, hermanos en Cristo, sean líderes de iglesia o no, que están en este momento padeciendo por la pandemia, nos dice que ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Cuando hablan de principados y potestades, hablamos de las huestes celestes de maldad, o sea, los demonios, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada, esto es lo importante, nos va a separar del amor que el Señor tiene. Por eso en un principio estábamos hablando de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, desnudez, peligro o espada. Y tenemos entonces como modelo de la protección o ejemplo bíblico de la protección de Dios, tenemos precisamente a Abraham. Pero antes de referirnos a Abraham en el hambre que él sufrió, ¿verdad? Nos dice que estos tiempos actuales que estamos atravesando por diversas dificultades que les he estado comentando, sabemos que estamos en la mano de Dios y que Él estará con nosotros y que veremos milagros extraordinarios en nuestra vida y en nuestra familia, ya que es un tiempo de prueba. Y yo sé que muchos de ustedes y yo en lo personal hemos visto pues la mano de Dios con cada uno de nosotros, que ese amor no nos va a separar de Él precisamente, porque si nos ama, imagínense cómo nos vamos a separar de Él. El apóstol Pablo escribió diciendo una vez, de acuerdo a esta pregunta, que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ya ustedes saben la respuesta, o sea, nada. Nada de lo que, de la lista que acabamos de decir. Y él finaliza diciendo que ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, el versículo que acabamos de leer, nada nos va a separar del amor de Dios. En esa oportunidad, él lo manifestó. Y hoy lo podemos manifestar, porque muchas veces decimos, oye, ¿cómo quisiéramos tener esa fe que tuvo Pablo? O muchas veces cuando leemos las escrituras, no nos podemos imaginar ni los lugares, ni los momentos, ni los sitios, si estaba lloviendo, si hacía frío, si era de noche, si era de día, si había mosquitos, plagas, o sea, todo eso que nosotros podemos palpar, no sabemos cómo vivía Pablo, cuál era la realidad de Pablo. Simplemente cuando leemos la Biblia, la leemos y no nos imaginamos ni las distancias, ni los días, ni los tiempos, ni cómo se sentía Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Y a veces decimos, oye, nosotros quisiéramos tener esa fe, ¿cómo quisiera yo tener la fe de Pablo? O que Pablo se comunicaba con el Señor o se le aparecía ángeles. Pero sin embargo, el mismo Pablo tuvo vicisitudes. Y sin embargo, en la fe de él nos aconsejaba, le escribía a la iglesia y le decía que a pesar de los problemas, porque él tuvo problemas, él estuvo preso, como ustedes saben. Él estuvo preso y él fue abandonado por muchos de sus amigos. Él nos dice entonces que no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Cristo. Ni siquiera esta pandemia donde hemos visto hoy en día que hay negocios que han cerrado, empresas que han cerrado, que hay un índice de desempleo, que hay carencias económicas. Todo esto nos puede estar afectando, pero reiteramos, para los que somos hijos de Dios, para los que nos sabemos amados por Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que podemos activar nuestra fe tomando el ejemplo de Pablo y saber que nada ni nadie, ni aun la muerte, nos va a separar del amor de Dios. Y aquí tenemos precisamente un tiempo de hambre que sufrió el padre Abraham. Esto lo podemos ver en Génesis 12:10. Dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, o sea, Abraham a Egipto, porque él primeramente se llamaba Abraham y después se le cambió el nombre a Abraham, para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. En este versículo se describe cómo era la necesidad y dice claramente que era grande el hambre en la tierra de Egipto. Pero al inicio del capítulo 13 dice esto: subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Imagínate, en ese momento pues no le valió nada todo lo que tenía, pues había hambre. Podemos resaltar muchas cosas de Abraham y quizás también señalar que él descendió a Egipto, o sea, que es la figura del mundo. Y incluso Abraham estuvo en Egipto y tuvo, porque su mujer era muy hermosa. Y bueno, y de acuerdo a las circunstancias, él tuvo que medio mentir porque realmente sí era su media hermana, Abraham, sobre su mujer. Pero él había descendido porque había un gran hambre. Pero Abraham caminaba bajo la promesa de Dios. Él caminaba con su familia bajo la promesa de Dios. Podemos ver, muchos de nosotros como creyentes, muchas veces tenemos promesas del Señor. Fíjense que, ¿cuál era la promesa de Abraham? En Génesis 12:1-2 le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Y qué tal que cuando Abraham está con su sobrino y su esposa Sara, y de pronto ve que hay hambre y como que los planes le cambian y tiene que bajar a Egipto? ¿Qué tal? Él seguramente se sintió en ese momento como decepcionado. Oye, Señor, esto no fue lo que tú me habías prometido. Podríamos tal vez imaginarnos como hablamos hoy en día. Hello, Jehová, ¿qué pasó aquí? O sea, pero Abraham tuvo fe, era amigo de Dios, el padre de la fe, y caminó por fe al igual que Moisés, al igual que muchos de nosotros que debemos caminar por fe, así como Cristo caminó por fe y fue a la cruz, al Calvario, con el sacrificio para ti y para mí, y podíamos hablar el sacrificio de fe. ¿Por qué? Porque Jesús también tuvo una promesa: y te sentarás a mi diestra y pondré el mundo a tus pies. Y de pronto Jesús en ese momento en la cruz, él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la parte humana. Y así cada uno de nosotros pasamos por decir pruebas, pero nos dice claramente la palabra: ¿y quién nos va a separar del amor de Cristo? Aunque en el momento veamos todo oscuro, veamos todo negro, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En el Salmo 23:1 también nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces tenemos una falsa concepción de lo que es ser cristiano cuando nos invaden con falsa doctrina en las iglesias apostólicas, proféticas de la prosperidad, donde te inventan y te dicen que tú por qué vas a ser un simple empleado cuando puedes ser gerente, hello. Pero resulta que también necesitamos en las grandes empresas al trabajador medio, porque si no, ¿quién hace el trabajo? Entonces no se trata de el cargo del trabajo, se trata más bien de la remuneración, que tú puedes ganar muy bien como el gerente, pero no ser el gerente. Son dos cosas muy distintas. Y nos dicen, la palabra es clara, que nos dice que el justo tendrá aflicción, porque muchas veces se nos ha vendido que aceptamos a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. ¿Cuál es problema? Tu problema de salvación eterna, eso es lo que se ha resuelto. Y que sabes que a pesar de las aflicciones, tenemos a un Padre que está con cada uno de nosotros y que nos va a librar en su voluntad muchas veces de la aflicción, aunque muchas veces Él permite la muerte. Por eso nos dice Pablo que ni la muerte nos separará del amor de Cristo. También en el Salmo 5:12 nos dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Y cuál es esa bendición? La bendición principal y el mayor milagro que tú puedes recibir es cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo importante. Y ese es el mayor milagro, de que eres salvo y eres hecho hijo de Dios. Y tenemos una promesa en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dentro de estas promesas, en Mateo 7:11 se nos indica: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestros padres que están en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esto va muchas veces con las peticiones de oración que muchas veces me piden. Cuando somos padres dicen: ore por mi familia, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi cónyuge. Porque nosotros queremos lo mejor para nuestra familia. ¿Cuánto más un padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Así que, mi querido hermano, no se aflija. Estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles. Pero tenemos un Padre que nos ama. Como conclusión, podemos decir que Dios está con su pueblo. Él estuvo con Abraham, con José, con Isaac, con todos nosotros, con cada uno de nosotros, y Él no nos va a abandonar. Y con esto me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti.